Instrumental, vamos a ver, sigue el ambiente. Sigue el trencito, a ver. Ok, vamos a hacer un remolino, ¿eh? Sigue la fila. Vamos a ver, hey. Remo, remo, remolino, remo. Ese tiene que ser el coro, vamos a ver, hasta que se forme el remolino ahí, vamos a ver. Y remo, remo, remo, remo, remolino. Que se oiga el coro, que salga el coro, vamos a ver. Sí, remo, remo, remo, remo, remolino. El remolino que se está formando ahí en medio. Siga la fila, vamos a ver. A Changiti. A Changiti. Hey, el coro, todo el mundo el coro. Vamos a ver. Sí, remo, remo, remolino. Remo, remo. Sí, remo, remo, remo. Remo, remo, remo. Remo, remo, remolino. A Changiti. A Changiti. Hey, a Changiti. Vamos a ver. Vamos a hacer ese remolino para abajo. Vamos a ver. Sí, para abajo. Para abajo. Para abajo si lo sabes mover. Para arriba. Para arriba. Para arriba si lo sabes mover. Para abajo. Para abajo. Para abajo si lo sabes mover. Y da la vuelta. Para arriba. Para arriba si lo sabes mover. Y da la vuelta. Y da la vuelta. Y da la vuelta si lo sabes mover. Y da la vuelta. Y da la vuelta. Y da la vuelta si lo sabes mover. Y para abajo, y para abajo, para abajo si lo sabes mover. Para arriba, para arriba, para arriba si lo sabes mover. La cinturita, la cinturita, la cinturita. Ay, ay, la cinturita, la cinturita, la cinturita. Ay, ay, y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta si lo sabes mover. Remolineando, remolineando, remolineando si lo sabes mover. Y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta. Venga con la clave, venga con la clave. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Vamos con la clave siempre, con la clave, vamos a ver. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Digi, ding, digi, ding, ding, ding, ding, ding. Riki, ding, digi, ding, ding, ding, ding, ding. La clave, vamos a ver, la clave, vamos a ver. Riki, ding, riki, ding, ring, ding, ding. Riki, ding, digi, ding, ding, ding, ding. Riki, ding, digi, ding. Ahí para que el chico la pase bien. Hey, tenemos así. Todo el mundo mira a bailar reggae. Remolino aquí te... Vamos a ver. Y ya llegó el desorden, ya llegó remolino. Trae desorden, ya llegó el desorden, ya llegó remolino. Trae... Hey, me acaban de decir que el Olimpia va a perder esta semana. Me acaban de decir de que el Motagua también va a perder esta semana. ¿Ah? ¿Cierto o mentira? ¿Es cierto que el Olimpia es el papá del Motagua? Pero dicen que es cierto que el Motagua es el papá del Olimpia. Pero el papá de los dos es el Victoria. ¡Olimpia! ¡A Changiti! ¡Motagua! A ver, ahí le va. Ahí le va su canción. Ahí le va su canción. A ver, del Olimpia soy, y no lo voy a olvidar, del Motagua soy, y no lo voy a olvidar, y que del Olimpia soy, y no lo voy, y del Motagua soy, y no lo voy a olvidar, el remolino que te canto otra vez, todo mundo mira, persígueme, bueno me paro y me siento otra vez, este remolino aquí te viene a cantar, es que a todo mundo mira, tiene que paro, me paro. Paro, me paro, y me vuelvo a sentar. Este remolino aquí te viene a cantar. Todo mundo mira, baila otra vez. Ok, vamos a hacer un juego. Agárrese la mano con la mano para arriba, así los dos. Los parejas. Y a la víbora, víbora de la mar. De, fora. Que se oiga. A de. Y el de atrás. Vamos cantando todo el mundo, cantando. Vamos a ver. A la víbora, víbora de. Fora, ale, bien ya. No se oye, no se oye. ¿Qué pasa con los olímpicos, los motavos? A la víbora, víbora de la mar, de la, por aquí ya. Ale, que se oiga todo el mundo y el día. Gracias por los aplausos, Tegucigalpa.